en el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad que como siempre mi Padre les ha dado. No se canse nunca de agradecer y así mismo hacer sus peticiones, pero para la luz, para aquel hermano que se cayó, para aquel hermano que está inválido, el que está todo el tiempo conectado a una máquina para vivir, porque no tiene pies, porque no tiene manos, no tiene brazos, y están vivos todavía. Hay que orar por todos ellos, hermanitos, no se les olvide. Que no divaguen nunca, porque muchos hermanos que se dicen espiritualistas divagan y mienten y engañan a sus hermanos. Y ya hasta tienen su cuota para que os ayuden. Pero por eso les digo hasta el cansancio que no se confundan, ni se dejen confundir. Y muchos siguen diciendo que hay más dioses a lo mejor, o hay más santos, o hay más poderosos que Dios. No, hermanitos. Y como han dicho, Dios solo hay uno, nuestro Padre, creador de este mundo y de este universo, que luego tiene sus ayudantes y gente, tanto física como espiritual, que los guía, que los ayuda. Pero muchos de vosotros, su bendito pueblo de esta perla mexicana, has oído sordos o ciegos porque no quieren ver ni oír. Pero ahora les pasa algo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que dicen? Ya me castigó Dios. ¿No? Y se los digo hasta el cansancio. Y mi Padre se los dice a través de mí. Yo no castigo a nadie. Se castigan solos. Con sus actitudes. Con sus negatividades. Con sus miedos. Con sus temores. Con su pánico. Atrae lo negativo. Y hacen cosas malas, pues también van a traer más oscuridad a sus vidas. Y muchos siguen dudando de la existencia de mi Padre. Y su pobre ciencia, como ya se las ha dicho en otras ocasiones, apenas está diciendo, están llegando a conclusión que en un grano microscópico, átomo, aún más pequeño que el átomo, nano, hay vida. Y ahí está la esencia del Padre. Pero cuando les conviene existe el Padre, cuando no, son cosas que tenían que pasar, dicen muchos. O no explican, los científicos, no explican por qué hay esto, por qué hay esto, por qué hay aquello. ¿Y cuántas benditas sectas en equivocación? O iglesias, como quieran decirles. Muchos dicen, no existen los fantasmas. Lo estoy viendo, padre o sacerdote o quien sea, lo estoy viendo. Sí, pero no existe, es tu imaginación. O esas sectas que lo prohíben, dice, eso no existe, que es del chamuco. Entonces díganles también a sus cámaras de seguridad, a sus celulares que graban fantasmas, que graban audios, y que es tangible esa información. Díganles a ellos que no existen los fantasmas, que no existe el más allá, díganles. A ver si pueden. Pues claro que no van a poder. Son aparatos electrónicos. Que desde luego se pueden hacer trucos con ellos. Y muy creíbles. Pero lo que es verdad, nadie lo puede tapar. Y así como en sus frases que dicen, quieren tapar el sol con un dedo. Pues lo taparás para tu vista. Pero para el mundo siguen existiendo. Y así mismo, no se cansen también de agradecer. Y si pueden también, hagan sus peticiones, pero también ofrezcan, como esos correctamente lo hacen sus hermanos chinos, o japoneses también, o culturas más antiguas que ofrecen. Que muchos de vosotros y de sus iglesias pidan, como si el Padre siempre estuviera dándoles, tengan, a todos. Mi Padre sí da, Claro que sí da cosas, sí te ayuda, pero como se les ha dicho hasta el cansancio, primero ayúdate tú. Tú primero ayúdate. Mi padre te ayudará siempre. Pero ¿qué hacen muchos? Ah, dame esto, dame dinero, dame trabajo, dame mujer, dame hijos, dame esposos, esposas, etcétera. Y él dice, aquí sentado espero, a ver cuándo me va a llegar. ¿Le llegará? Claro que no, nunca le va a llegar. ¿Por qué? Porque él no pone nada de su parte, no hace nada para que esa ayuda, sea la que sea, económica, de salud o de pareja, llega por añaduría. ¿Qué es añaduría? Que haces algo, pero no esperas nada a cambio. Y cuando menos piensas, ahí está lo que pediste. Así debe de ser. Pero ¿cuántos de vosotros, de sus hermanos en equivocación, dicen, dame, dame, dame? ¿No me das? Ah, entonces me voy con el santero. Ah, me voy con el que adora la Santa Muerte, porque ese es bueno. Me voy con el chamán, el que se disfraza de apache, que sale en sus benditas televisiones. O con aquel que se dice de luz, pero se pone una cuota. Y si no me ayudas, entonces no te voy a ayudar. No me vas a pagar, no te ayudo. Y engañan al pueblo. Y muchos, desafortunadamente, desvían el trabajo espiritual, engañando al pueblo, confundiéndolo. Como aquel que dijo, ya hasta que fui con un maestro espiritual, físico, me dio ya mis protectores. Mis ángeles de la guardia me los dio apenas. Ya se los he dicho. Tú naces, todos, no hay nadie quien diga que no. Porque sería mentira. Todos nacen con sus protectores. O ángeles de la guardia, como ustedes digan. ¿Y cuál es su función de esos seres? Guiarte, apoyarte, aconsejarte y ayudarte en lo que pueden. Pero muchos de vosotros, y de ustedes, y de aquellos, dicen, no oigo nada, como se ha dicho, tengo orejas de pescado, dicen sus cuentos. Pero, ah, ya me puse bien grave. Ah, entonces ahora sí ya creo en Dios. Ahora sí. Ah, ahora sí voy a orar. Ya que estoy bien grave, ahora sí voy a orar. Ya que me pasó esto tan grave, ahora sí. Voy a ir a la iglesia ahora sí. ¿Por qué tienes que esperar a que te pase algo malo para acercarte a Dios? ¿Por qué tienes que esperar para orar cuando estés bien, cuando estés mal? Hazlo por convicción, simplemente. Y recuerdan, como les he dicho, hasta alcanzan sus hermanos de luz, se lo dicen, sus protectores. Ora por aquel anciano, anciana, que está solo. Por aquel que está alcohólico, tirado en el suelo, o alcohólica. Por aquel vicioso, que no sale de su vicio. Por aquel hermano, de su mente confundida. Y que tiene que tomar, igual, sustancias raras. Para que estar en una dimensión, porque está su cerebro tan abierto, su videncia, para que me entiendan tan fuerte, que puede ver este plano y los demás planos de su existencia, y a veces todos al mismo tiempo. Es como cuando su señal analógica se revolvían los canales o se mezclaban. ¿A quién le vas a hacer caso si no entiendes nada? Así están estos hermanos, que confunden todo. Dicen, yo por eso me voy al vicio para callar esas voces. Pues claro, no funciona, porque a veces empeora. Y no empeora porque no tienen un guía espiritual, porque no reconocen, y se los digo hasta alcanzando a reconocer tus errores, tus pecados, tus causas. y siempre están viendo aquel hermano que pasa. Dice, este me hizo feo, me hizo una seña obscena. Dice, me la refrescó, dice este hermanito. ¿Y por qué no te señalas tú? Dices, yo también hice esto y aquello y le hice esto. Le menté la tutora. Ah, no, pero es que nomás veo lo que me hacen. Y yo lo que yo hago, pues quién sabe qué hice. Ay, hermanito, pues esa es la equivocación del hombre. Que pocos reconocen. Y no nomás es que reconozcan. Y bueno, sí, ya reconocí. ¿Y luego? ¿Ya pediste perdón? No, es que no se deja a esa persona. Ya se los he dicho. Preséntenlo en tu oración de tu noche o de la mañana. Pide perdón por lo que hiciste. Pero que sea de corazón. De corazón, hermanito. Sincero, para que me entiendan. Porque cuando dicen, como aquella bendita hermana dice, bueno, ya los perdoné, ya. ¿Así ya me puedo ir? Entonces, eso no sirve de nada. Pero si lo haces de corazón, ya sé, hay hermanos que han llorado. Esos lo hacen de corazón. Y al reconocer tu error, tú subirás un peldaño más en tu avance. Pero como les he dicho, pues estás ya a punto de llegar a tu final de tu vida y de tu misión y de cambiar tu vida hacia la luz. Pero te llega algo, dices, ay, es que tales por cuales, mató a mi papá, mató a mi mamá. Y empiezas a insultarlo, en lugar de perdonarlo. Pues vas para abajo, se te resbala la escalera, hasta abajo otra vez. Y desafortunadamente están así muchos de sus hermanos. Y recalco más en las escuelas, o las pseudo escuelas espirituales. Porque te condicionan para que asistas. Te piden ya una cuota si quieres atenderlo. O quieres aprender, te haces una cuota obligatoria. Pero hay otras escuelas que no cobran ni un centavo. Pero empiezan, o no usan su don, como ya lo han oído. No abren su mente, ni su tercer ojo, que lo tienen muchos abiertos. Y de nacimiento. Y empiezan, es que fulanita me hizo esto. Y saber, hicieron su evidencia para ver si era cierto. Dice, no, no, pero sí es cierto. ¿Ya lo checaste? Sí, sí es cierto. Y es mentira lo que están inventando. Entonces se ponen hermanos contra hermanos. Familia contra familia. Y se van con el campeón, dicen ellos. Pues no, hermanitos. Esa escuela no sirve. Aquel que miente o engaña para obtener un bien material sobre sus hermanos, inclusive carnales, afortunadamente lo están haciendo también. Es mentira. Ni mi padre, ni vuestros protectores, ni yo, ni nadie que está conectado realmente con la luz, les va a pedir ni un centavo, porque su moneda no sirve para nada. Ni existe en el más allá. Comentándole esa divina comedia, muy bien escrita, muy interesante, que tiene verdades, pero mentiras también. La divina comedia. Que dice aquel esqueleto en oscuridad, que para pasarte el río de las ánimas te pide una moneda de oro. Si no, no pasas. Ahora díganme, un esqueleto, un alma en pena, ¿para qué quiere dinero? ¿Qué hará con esa moneda? ¿La guardará en su bolsa? No, nada más hacer tesoros, que nunca va a gastar, nunca va a usar y no le sirven para nada. Por eso cuando oigan que aquel dice, hermanito, es que dice tu tía, dice tu tía, dice tu hija, tu hijo que murió, que le regales 100,000 pesos a tu cuñado, o a tu cuñada, o a tu hermano, o a mi hermana, dice. Porque yo te lo digo y me los das a mí también. Mentira. Y muchos dicen, bueno, entonces ha de querer muchas misas o rosarios cada 8 días, no hacerle cada 8 días rosarios. Pues tampoco, aunque ustedes no lo crean. Lo que quieren muchos es luz. ¿Y cómo puedes darle luz a ese hermano que murió en oscuridad? Y muchos como dicen, ¿cómo murió en oscuridad? ¿Que murió en un accidente? Tal vez. ¿Que murieron por enfermedad? También tal vez. Pero murieron con su mente oscura. ¿Y cuál es la oscura? ¿Cuál es la mente oscura? ¿Perdón? Exacto. Correctísimo, hermanito. ¿Cuántos están así? Y me preocupa muchos de sus hermanos del planeta, porque no nomás es de aquí, de esta perla mexicana, sino del planeta en general. ¿Cuántos hermanitos ahorita están en equivocación? Que no tienen ni secta algunos, ni siquiera son religión lo que tienen. Pero dicen, yo hago guerra, porque yo lo digo, nada más porque yo lo digo. Porque quiero esa materia, esta tierra, ese petróleo, ese gas, esa electricidad. Es mía nada más. Pues están de equivocación simplemente. Ah, pero tengo que matar hermanos. Ahí va la guerra. ¿Y qué hacen los hermanos chinos? Ahí están vuestras armas químicas ya listas. ¿Qué hacen los hermanos coreanos ahorita, norcoreanos? Ahí están los misiles listos, nucleares, para cuando digan, yo le apachurro. Nomás digan y yo le brinco ahí. ¿Y quién gana de esas guerras, hermanitos? Nadie. ¿Quién pierde? Todos. Entonces hagan su oración para que mi Padre le ayude a esas mentes muchas veces obstruidas, cochambrosas también, para que vean la realidad, para que se siente su corazón, sus sentimientos, para que esos muchos que toman insanías se pierdan y se nulifiquen y vean la realidad como es, para que no se pierdan, para que dejen de hacer guerra sin sentido, para que perdonen si es necesario, y igual de importante, como ya se les he dicho, pedir perdón. Y nada más, no nomás pedir perdón, si es necesario y si puedes, reparar el daño. Pues si ya maté 50 mil personas, 50 mil niños que estaban en un orfanato, ¿cómo puedo reparar el daño? Pues ya es cosa tuya, hermanito. Con oración, con perdón, con ayuda altruista, soltando todo poco que tengas, poniendo orfanatos donde destruiste, pidiéndole esas almitas que tenían su tiempo ya cortado, corto y acortado por ti, para que mi Padre te perdone y puedas encontrar tu camino en el más allá. Es un ejemplo. Ya se les he puesto también. Sí, aquí está hermano Judas Iscariote, que muchos dicen, ha de estar pudriéndose o quemándose diario en el infierno. Pidió perdón, ofreció su vida, nadie lo ahorcó, él se ahorcó solo, por mí. Yo lo perdoné, y estaba escrito que podía ser así, y tal vez no. Pero entonces, ya está en la luz. Yo lo perdoné, mi padre, pues no lo castigó, como muchos dicen que es que está hirviendo. Pues sí tuvo su karma negativo, su infiernito que se hizo, pero ya está en la luz. Y así cuántos, si quieren ellos y pueden, van a estar en la luz, quien sea. Pero cuántos no. ¿Cuántos hitlerianos siguen a Hitler todavía en el más allá? ¿Por qué? Porque no quieren entender, no quieren cambiar, no quieren reconocer lo que hicieron. Y siempre ven, como dice, de la puerta para afuera y de adentro de su casa, no ven nada o no les conviene ver nada. Y son necios y se vuelven hordas, así como hay aquí en su planeta, que ven, voy a decirlo, dice, que se volteó un camión de cervezas. ¿Y qué hacen muchos hermanos? Se juntan a juntarlas. ¿Y las dejan ahí? Se las llevan. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué acción es esa, hermanita? ¿Qué acción es? Exactamente. Entonces es un pecado también. Es muy diferente que dijera el camionero, ¿saben qué? Llévenselas. No sé, ya no va a servir nada de esto. O está maltratada. O les vaya a hacer daño, no se las lleven. No. Y llegan las autoridades. Pues ya nomás se quedan mirando. Entonces, dice, es que yo me dejé llevar por los demás. ¿Y tu mente? ¿Y los siete pecados capitales? Que ya son 20. ¿Eso no cuenta? Ah, es que nada, hermanitos. Hasta eso también cuenta. Y los digo, muchos dicen que me vienen a no, hasta vengo aquí y me regañan. A ver. Hay regaños constructivos, ¿sí o no? Constructivo es que vas a aprender algo de ese regaño, si quieres decirlo así. Y destructivo, ¿cuál sería destructivo? Como estos benditos hermanos. Ah, hiciste esto, eres una tales por cuales, ¿por qué no pones atención? Eres una desgraciada, bla, bla, bla, bla, bla. Y esos se dicen que son hermanos de la luz. Trabajadores de la luz, imagínense. Y no me refiero a los de su corriente eléctrica, que es otra cosa. Por eso digo, cuando vean eso, pues denle gracias. Y adiós. A buscarle por otro lado. ¿Y cuántos hermanitos vinieron aquí? Nada más a calar. Dijo, ya me aburrí, vamos con aquellas que están mejores. Aquí nunca se les ha prohibido ni que vengan, ni que dejen de venir, porque esta es una escuela que mi padre abrió a esta familia. Y así ha abierto muchas, pero también ha cerrado otras. Y las ha cerrado porque ellos mismos la han hecho a perder, la han echado a perder. Su sitial ya no existe, o puerta de luz, como puede sentir, hermanita, que está acá atrás de vuestra espalda, o enfrente de ustedes. ¿Y qué son en lugar de eso? Vórtices, remolinos que giran a la derecha, a la izquierda, y que pueden salir lo que ustedes llaman demonios, que en mi caso son seres oscuros, duendes igual, pero que están en la oscuridad porque así sus dueños o los que se afinaron, así están también, fantasmas penantes, almas penantes. Todo puede salir de ahí. Y aquí si hay permisión, saldrá tu familiar. Ya está tu bendita hermana, tu hija. Dice, perdón, ma, fue mi tiempo. Perdón, hijo, perdóname. Aquí estoy con trabajos. Porque igual me fui con un poco de oscuridad, con caprichos que no tenían que haber sido. Pero gracias a mis padres eternos estoy aquí y estoy aprendiendo. Y me da muchísimo gusto verte aquí, ma. Y no lo sientas como carga, que ya tienes un hijo más. Pero si no quieres, ahí hay más familia. Pero yo te agradezco y te pido yo perdón por lo que hice en vida. Por lo que dejé de hacer. Por lo que me confié mucho. Así como lo han dicho con estos hermanitos. Que dicen, El próximo mes me voy a casar. Gastan, hacen todo. ¿Y cuándo le pedimos permiso al Padre? ¿Cuándo oramos para que se hiciera eso realidad? Son pocos los que los hacen. Y como saben, díganme quién. ¿Quién de ustedes tiene la vida asegurada? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿En 20? Nadie. Entonces, siempre estar abiertos a todas las posibilidades, en la oración, en la petición y en agradecimiento a sus hermanos. Gracias, hermanita. Se combinó con vosotros, como acaban de ir. Está ahí. Espero que la puedas visualizar al final de esta bendita cátedra. Si la viste, la podrás. La puedes. Dice que quiere darte un abrazo. Que abras tus brazos y ahí sentada te va a pasar a dar un abrazo. Levanta tus brazos. Así, así, así. Y sientan el calor de su amor que se proyecta con la luz del Padre y del Hijo. Dulce proeza, hermanita. Y es que a veces dicen, es que el Padre es cruel. No es cruel. Lo que no saben, o no saben, o no han sabido, que este planeta, Tierra, es de aprendizaje. Tienes que aprender de lo que dejaste de pendiente de otras vidas, y tal vez de otros planetas. Pero ustedes saben que hay el Ercolubus. Y si no sabes qué es, chécalo en tus redes o en tu internet, que prácticamente es un planeta de castigo. Y muchos hitlerianos están ahí. ¿Y qué es de castigo? Si aquí en la Tierra también se paga, claro que sí. Claro que sí se paga. Puede ser al principio de tu vida o al final, y algunos han tenido la suerte o la oportunidad que es que se van libres, pero a lo mejor a la otra vida tienen que pagar. Por eso los bebés que nacen y se mueren al mismo momento, o los que salen deformes, o los que salen con extremidades dobles, o con salen con su sexo doble, o su mente de niño en una niña, y al revés. Son causas y efectos de sus vidas pasadas. Que no se olviden eso. Que muchos siguen diciéndole, ya estoy discutiendo con el padre. ¿Ya ves, padre? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué te llevaste a mi hija? ¿A mi hijo? ¿Por qué te lo llevaste? Mi padre dice, porque él quiso. Ellos quisieron. Y vamos a decir, ellos firmaron para que les pasara eso en esa vida. Comprendan eso. Y ya lo dijo usted correctamente hace rato, con esta envoltura. Los hijos son prestados. Todos sus hijos son prestados. Pero muchas veces que es de mi propiedad, es de mi carne, es sangre de mi sangre, carne de mi carne. Pero el alma son de mi Padre, no se olviden eso. Y tienen su misión cada uno. Quien quiera completarla, la completará. Y si no, regresarás otra vez. Porque hay almas aquí viejas, que en la época de los 40 estuvieron. Y se repitió a las 70s, o a las 90s, o a los 2000s, inclusive más atrás. Pero son cosas de ellos, y que muchos no entienden. Y los que han evolucionado, a los que ustedes llaman santos, aprendieron fuertes lecciones, y ya son hermanos mayores. Aquí les llamamos hermanos mayores. San Juan Bautista. San Juan, pues el de las llaves, que le dicen. Que tiene las llaves. Pero dice, debe ser duplicado porque yo tengo las originales. ¿Quién más? A ver, ¿quién pueden? Exactamente. Y que yo no me molesto que les hagan fiesta ni mi padre. Porque es que son los más socorridos, dice. Les hago comillas. Pero si dijera el padre, ¿sabes qué? No te hago caso, Pedro ni Pablo, no te hago caso. Pues quedan, pues no podemos hacer nada. Es que recuerden que todo es la permisión de mi padre. Y si mi padre dice, es que no puedo, hijo, porque tú lo escribiste, tú firmaste ese documento. No pueden hacer, no, no se puede ni hablar. Por eso muchas personas tienen que morir, sea joven, sea viejo, sea bebé. Cuando llegue su tiempo, ya no hay de otra. Y aún así, si hay un pequeño espacio ahí, ustedes saben cuántos ya están inclusive a punto de abrirlos para a ver de qué se murió. En la morgue. Despiertan. Y hay grabaciones, véanlas en sus redes. Es otra oportunidad que les dio el padre. Y médicamente comprobado que estaba muerto. Ya no me iban a abrirlo para ver de qué se había muerto realmente. Y despierta. ¿Cuántos han aprovechado esa oportunidad? Son pocos. Y como yo les dije otras veces, ya el tiempo de la resurrección ya no es. La reencarnación sigue, sigue y sigue. ¿Y qué reencarnar? Que morí a tal edad y me dio el Padre otra oportunidad, pues regresas. Y tal vez con tu mente que tuviste en aquel entonces, con tus recuerdos, con lo que hiciste bien y con lo que hiciste mal también. Por eso el famoso déjà vu que llaman ustedes. ¿Qué pasas? Esta casa yo la conozco, yo me acuerdo haber vivido aquí o algo era aquí. Eso no es ficticio. Porque ¿cuántos niños, hablando de este muchacho, te puede dar santo y seña de sus vidas pasadas? Dices que son, tienen mucha imaginación, sí. Pero cuando ya hay tantos detalles, ¿dónde sacan esa imaginación? Ahí están las pruebas. Ahí está la prueba de ese bendito hermano. Que mi padre, en cuanto murió, reencarnó luego, luego, inmediatamente se murió y ahora había reencarnado un bebé. Llegó a la edad de 20 años, no. De 12 años. Llegó a la edad de 12 años. Ya podía hablar, reconocer. Y fue a la policía y reportó al que lo había matado. Encontraron su cuerpo del niño que había muerto, bueno, que no era niño cuando lo mataron, y el culpable se confesó. Eso lo permite el padre. Y no son cosas del otro mundo, vamos a decir. Entonces, ¿por qué dudan mucho que existe el más allá? ¿Por qué dudan de la luz del padre? ¿Por qué andan buscando seres que dicen, es que este santo es más poderoso que Dios? Y hacemos comillitas. ¿Por qué andas buscando lo que tú tienes en tu casa? ¿Por qué le oras a una estatua fría y no le oras a Dios? ¿Por qué dices que la santa es muerte o la muerte es santa? Si el arcángel de la muerte es un ser muy, muy grande y muy piadoso, igual que mi padre. Pero si dice el padre, ya de su tiempo, ya no se puede hacer más, hermanito. Córtale los hilos dorados. Adiós. Y hasta llora el ángel, el arcángel en este caso. Pero ¿quién le ora a esos? Porque repito, igual dicen que hay santa blanca y santa negra. La negra, porque soy mafioso y porque me ha salvado de muchas veces de la muerte, dice. Ah, pero mi dinero vale más y le pongo un altarzote. Y su cigarro y sus vicios como yo. ¿Y quién llegan a esas estatuas? O a esas figuras frías. Pues eres la oscuridad. Y le está dando fuerza a la oscuridad. Y los creyentes, que eran católicos, o cristianos, o qué sé yo, y llegan y le ponen y le dan, y dices que sí me ayudó. Pues acuérdate que, como dicen ustedes en sus frases, llega tanto ese canto al río hasta que se quiebra. Y es terrible a veces sus muertes de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo hicieron a capricho. Todo con presunción, con prepotencia, con ego. Y desafortunadamente son los que se vuelven seres de oscuridad. A los que llaman demonios. A las almas en pena. Inclusive algunas a lloronas también. Pero ese es un ejemplo nada más, hermanitos. Espero me entiendan, espero que esta multitud pronuncie bien mis palabras. Y que ustedes sean más de luz también. Que no los confundan. Que sí agradezcan si quieren. Pero detrás donde está la luz, siempre vas a encontrar un ser de luz, simplemente. Donde haya algo de luz, de bondad, de amor, vas a encontrar un ser de luz. Así sea, inclusive, en una figura de Yoda, dice. Porque vean que están tan confundidos, hermanos, que hasta inventan religiones. Y se olvidan siempre del Padre. Pero como son fuertes sus peticiones, y sus peticiones a la luz, y a la bondad, y a la petición por otros hermanos, pues no importa que sea lo que digan y manden, pero si es a la luz, y es para cosas de luz, va a ser un hermano de luz, así de fácil. Pero aquellos que le ponen su cigarro, sus plantitas y tantas cosas raras, pues obviamente se lo están poniendo a seres oscuros. Y por eso están oyendo voces todo el tiempo. Porque están sus cerebros confundidos. Y hasta que no quieran cambiar, difícilmente cambiarán. Y les repito, ¿por qué? Porque si ellos no quieren, nadie, ni siquiera en el mundo espiritual, les va a hacer cambiar de su parecer. Intocable y respetable sus ideas. Por eso yo les repito, y oren mucho por ellos, para que no se pierdan, para que no se vuelvan seres de oscuridad. Pero sigue en oración por esa bendita alma. Ahí está una evidencia, una prueba más. Estaba a punto de partir y se le ha dado otra oportunidad más a tu familiar. Así es. Está todavía y está débil. Pero si ella quiere, va a salir de ahí. Tú nomás sigue en oración por ella y por tus demás familia. Tengo un deber de su hija. Exactamente. Así son. Pero repito, tú ora y no te preocupes. Dulce por eso para tú. Bueno, vamos a pasar a bendecir las benditas aguas dulces primero, como sean. Con la permisión del Padre, esa luz del sol, con la luz del Padre, con su esencia divina, que esta bendita agua sea energizada con los bálsamos de mi Padre. Será que es para su ayuda, porque no es mágica, porque ustedes saben que el que la rechace, así les des una moneda de oro, va a decir que es de plata. Así es, desafortunadamente. No se olviden de eso, hermanos. Pues hermanita igual. que tengas más paciencia con tu cría y con tu labranza, para que todo se te dé. Como se te ha dicho, todo siempre se te da. Y no te enganches. Sigue en oración y sigue trabajando la luz. Así es, mi hermanita, levanta tu cuello. Que esos benditos virus, esa resequedad normal de tu edad, tú la puedes reforzar. Que sigas orgullosa, dentro que sea posible, de tus crías. Que sí les falta mucho todavía, pero pues tal vez son sus karmas, ¿eh? No te preocupes. Y sigue en oración por tus vecinos también. Dulce por eso para ti. Mi bendita hermana, perdón si te espanté. Lo mismo, que ese corazón no quede como esponja. Y si lo tienes como esponja, apachúrrale tú mismo. Y que se vaya todo lo negativo, que quede la luz. Para que sigas trabajando en la luz, que no te sigan apachurrando quien sea. Y esa bendita hermana que sigue diciendo que vengas para allá, que vayas para allá, que allá sí es luz, pues no le hagas caso. Tú bendícela como lo has hecho y perdónala, porque ya es marca registrada ella. Ay, Dios. A ver, a esta bendita hermana voy a mojar un poquito. Bienvenida nuevamente. Te limpia de tu corazón, de tus ideas. Y que no te confundas. Lo de luz es luz y lo de oscuridad es oscuridad. Aquí es de luz. Y que nadie te diga ni les diga que pueden manejar las dos de energías. Porque si eres de luz, no puedes ser de oscuridad. Y al revés tampoco. Pero aquel que te diga o les diga, yo manejo las dos cuando quiera. Como ustedes saben, o es de uno o de otro. Pero los dos, aunque digan, no son. Y lo mismo para ti, hermanito, que se te dice que seas más dulce en tu labranza. Que bendigas, que no se te olvide hacer tu oración, aunque sea breve, pero anda. Y que bendigas también. Ya te he dicho, es que no inviertas tanto en cosas que se te van a quedar ahí. Es consejo, desde luego. Tú sabes si quieres tomarlo o si no. Pero sigue, acuérdate cuando puedas en la espiritualidad. Es que es muy poco aquí, se te ven por acá. Que no se te olvide tus flores, tus hierbas aromáticas, para que te quite bien esto. Y sigue trabajando en la luz. Luce por eso para ti. Mi hermanito, que bienvenido seas. Que lo mismo que se te les acaba de decir, que no te enganches, que seas más estudioso, que aproveches las herramientas tecnológicas que tienes. Y que agradezcas si tienes quien te vea. Que perdones si es necesario. Y que hagas tu oración también. Porque como sea, te está llegando tu alimento. Y si estudias y ya tienes beca o vas a tener, pues con más. Y aprovecha y organiza tus finanzas para que te vaya muy bien. Y termines tus estudios si mi padre te lo permita. Dos por eso para ti, hermanito. Pues lo que ya te he dicho, hermanita. Limpia tu corazón. Sé más de la luz. No divaguen. No hables si no es necesario. Y perdona a esos benditos hermanos. Que por eso se te amontonan más los seres oscuros. O desencarnados también. Quieren luz. Pero ya muchos te la están exigiendo, ya no nos están pidiendo, te la están exigiendo. Porque no has querido trabajar. Porque te enganchas en frivolidades. Concéntrate. Relájate. tú puedes. Y vas a estar mejor de tu salud también. Pero si tú dices, no, pues así estoy bien, entonces no te puedes quejar, hermanita. Recuerda que mi padre te da todo. Pero muchos de vosotros, incluyendo a veces esta envoltura, somos caprichudos y necios. Para eso no nos podemos quejar. Ups. Es lo mismo, hermanita, que igual cuando puedas no se te olvide. Si estás ocupado así, de acuerdo, que esta envoltura siga trabajando. Pero si tú puedes, hazlo. No esperes que venga alguien, no esperes que te digan. Tú hazlo de corazón. Dulce por eso para ti. Ya se te está saliendo adelante todo, si me permite el Padre también. Lo mismo para esta pequeña. Que no te enganches. Que cuando se te diga sí, es tu opinión, claro que sí puedes. Pero también, céntrate un poquito. Ora por tus vecinos, por tus vecinas, por tus compañeros, por aquellos hermanitos que se pierden. Y yo te pido que ores por esa bendita hermana llamada Rocío. Ya sabes quién. Para que no se pierda. Porque desafortunadamente se está convirtiendo en un mini. O la que llaman ustedes ahora. Ni estudia, ni trabaja. Y que igual. Que miren un poco las palabras. Cuando no peleemos, dice que no peleemos. No tiene sentido. Y que salgamos adelante, porque lo que quiere la oscuridad es que haya aquí hasta golpeados. Pero si ustedes se conectan, se protegen, y oran por esos benditos hermanos, van a salir adelante. Si mi Padre lo permite, como siempre. Gracias, Padre. A las benditas aguas. Esas benditas aguas dulces. Lo que ustedes llaman agua bendita también. Que hay poquitas aquí, pero ustedes repártanlas. Y si tienen un garrafón, echen una fracción de ella para que puedan repartir a sus hermanos. Porque como ustedes saben, no han venido el pueblo en general. Pero va a haber días que ni siquiera van a tener tiempo ni de comer. No se les olvide. Taparlas, por favor. Bueno, ustedes como saben sus meditaciones, hay una canasta aquí, que los querubines van a pasar alrededor de ustedes, para que hagan sus peticiones escritas, o pongan la foto de aquel familiar, o vecino también, porque que les digo, hace mucha gente, en egoísmo también, y si yo más pido por mi familia, por mi vecino hay que se hagan bolas, ¿no? Recuerden pedir siempre por los demás. Al penúltimo su familia y al último ustedes. Porque recuerden que esas peticiones son recíprocas. Y esa energía para que fluya y regrese tiene que ser de corazón. No os olvidéis eso. No porque yo les diga, sino que yo siento necesidad de pedir por esta persona. Háganlo en este momento. Van a pasar ya, sí, a ver si los ven. Bueno, perdón, también quieren que yo esta multitud pida. Adelante. Ha ha ha! ¿Ya hicieron sus peticiones todos? ¿También usted? Muy bien. Bueno, antes de que siga, ¿va a decir algún mensaje, hermanitos? Hermanita en este caso. O madre. En el nombre de mi padre, hijos míos, en este bendito mes que mi padre nos ha permitido llegar otro mes más, aquí entre ustedes, María de Jericó. En este bendito mes de su perla mexicana. Escuchad a vuestros niños. Enseñarles buenas cosas. Enseñar a ser independiente sin tanto aparato. Enseñarlos a trabajar limpia y limpiamente en todos sentidos. Y acordáis siempre de los que encontrar en la calle echar vuestras flores y vuestras capas a esos benditos vagabundos, hijos míos muy queridos, que no les falte ni un dedo, que quieren estar ahí por voluntad propia, pudiendo salir adelante fácilmente. A estos benditos niños que no les atienden sus papás, dad consejo en lo posible, dad ayuda a los que puedan conforme a sus posibilidades, hijos míos. Os dejo de mis flores, de mi paz. Acordarse que siempre estoy con nuestro corazón. No olvides de esos hijos míos. Gracias, madre. Pon sus manos. Pon sus manos. Y guarden su corazón. Júntelas, así como él. Guarden su corazón. Lo mismo para ti. Junta tus manos. Eso es. Gracias. Es su progreso, hijos míos. Estoy con ustedes. Gracias. ¿Algún otro hermanito quiere dar mensaje? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, que en esta bendita alba de inicio de mes, que ustedes, benditos hermanos, festejan a su lábaro patrio, les digo, hermanos, que no se dejen llevar por los vicios, porque sus festejos son totalmente mundanos y equivocados, cuanto deberían de agradecer a mi padre, que están viviendo en una patria en libertad, donde hay amor, todavía las familias se aman, no como en otros países que solamente los tienen por compromiso a sus familiares cerca, porque la ley así lo debe de hacer. Y si no terminan en la cárcel, aquí sí lo hacen con amor, aquí lo hacen hoy de forma también humilde, también hay mucha humildad en este país. Eso es lo que deben agradecer, hermanos benditos, y entregar a sus hermanos, si se sienten felices y contentos, pues así háganlo sentir a los demás, no al contrario, que se sienten felices, empiezan a tomar, causan desórdenes y molestias a los demás hermanos, terminan hasta atropellándolos porque van borrachos, bebiendo en sus vehículos. Recuerden que festejar no es maltratar, no es matar, no es agredir ni a su cuerpo ni al de los hermanos. Recuerden que el festejar es sentirse contentos y alabar siempre a Dios. Recuerden eso, benditos hermanos. Recuerden que esta tierra ha sido elegida por mi Padre para que se dé el mensaje de Cristo, para que se dé la luz, porque estas benditas familias sigan siendo grandes y hermosas, y no como ahora que se han estado separando. Oren por ellos y únanse cada día más. Gracias, bendito sean. El que habla es uno de los hermanos que fueron escritores en su bendito tiempo, amado Nervo, y el protector de esta envoltura, el Lobo Blanco. Más paz y progreso para todos vosotros, hermanos benditos. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Gracias, hermanitos. Luz y progreso para ti también. Para ustedes también. Adelante, hermanita. Un alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, tengan en cuenta, hay que reciclar esa bendita basura. Vean cómo la tierra se está secando, cómo los animalitos se van acabando. Fácilmente queman el pasto, la tierra, los árboles, todos están acabando, hermanos. Hay que pensar. Aquí veo a mis amados hermanos que salen como si fueran a cambiarse de casa. Hay que reciclar, hermanos. Hay que respetar el agua, no desperdiciarla. Hay lados en que no tienen ni para tomar agua. En África sufren mucho los hermanitos porque la falta de agua. Nada, se las venden recicladas ya en, como dicen ustedes, en botellas, en garrafones, demasiado cara. Ustedes respeten todo eso, hermanos, y la bendita basura, recíclenla. Miren que nos estamos sacando toda la creación de Dios, y todo hace falta a la tierra, hasta una pequeña arañita, hasta la más grande. Y todos los animalitos que existen en la tierra son creación del Padre. Así sea. Gracias, hermanita. Luz y progreso para ti y tu envoltura. ¿Alguien más? Bueno. Pues para terminar, hermanitos, como les digo, existe la moneda espiritual. Pero es otra cosa. Así como lo han visto en sus historias, o en sus cómics, o en sus películas, es muy diferente. Nada que ver con su materia, con su moneda física. Que esos se ganan en el más allá con trabajo. Y no me refiero al trabajo de empresa, sino al trabajo que cada uno de vosotros tendrá que hacer cuando llegue su turno, cuando quieran, cuando avancen, y los que estén ya en el camino de mi Padre. Entonces, esa, digamos que esa es la moneda que existe en el más allá. Yo les voy a regalar monedas, pero no es para que digan, uy, con esto voy a comprar un carro ahorita, no. No, hermanitos. Es una moneda para que ustedes persinen o le hagan el signo de poder a su dinero, a su monedero, a su alcancía o su bolsa, como quieran decirles. Y así como en sus benditas bautizos lo hacen, que es igual de antaño. La única diferencia que es dinero espiritual. Entonces pongan sus manos a ver qué les cachan. Recuerden que no es un amuleto, les repito, no es un amuleto. Es una moneda que la van a guardar con su dinero, y cuando tengan que sacar dinero, persinen, o les llegue, persinen su dinero. Y guarden esa moneda siempre. A ver si la pueden ver, de qué color es. Ahí va. Muevan sus manos para que les caiga, porque se están cayendo todas. Eso es, perfecto. Gracias. Y no se cansen de agradecer al Padre. Si quieren, a mí también, porque mucha gente, inclusive en escritura, dicen que no existo. Pues que digan. Pero aquí estoy. Que muchos dicen, siguen esperando el regreso de Cristo al planeta. Tiene siglos casi que estoy aquí. Inclusive, como se les he dicho, antes de que se llamara Tierra, ya estaba aquí. Y mi padre me dijo, va a ser el encargado o el protector de esta tierra. Y dije, híjole, está bien. Correcto, padre. Pero ¿cuántos de nosotros quieren evolucionar y ser un ser de luz? Espero que todos. Porque hay muchos que no, desafortunadamente no llegan ni al primer nivel de su vida. De su vida espiritual me refiero. Pero ojalá todos algún día tengan esa oportunidad de hacerlo, háganlo, hermanitos. Luz y por eso para todos y cada uno de vosotros. Yo les doy de mi parte, de mí, las esferas de luz que ustedes han visto en pinturas muy antiguas y que dicen, es un planeta dorado, un planeta plateado, un planeta azul metálico. Qué curioso, ¿no? Pero saben que son herramientas para vosotros y a la vez para ayudar. Algún día, si quieren, la usarán y si no, guárdenlas de todos modos. Al final dirán de qué color es y para qué idea tendrán que es eso. Como vieron, como les dije, es una herramienta. Con eso podrán limpiarse ustedes de esas energías de sus hermanos en equivocación. Podrán limpiar objetos, podrán limpiar animales o desencarnados también. O presentados, porque si tienen la permisión de mi padre, ¿yo qué puedo decirles? ¿Que no? Claro que no, sí. Un ejemplo, ¿quién les parece? Vamos a traer. José. Y aunque ustedes no lo crean, está vivo. Está vivo todavía. Muy mal. Casi como vegetal, pero aquí está. Con trabajos. Un riñón le funciona, el izquierdo, su estómago muy pegado, y lo que le queda de páncreas ahí está trabajando todavía. Lo tiene escondido desde luego, y está vivito aquí, y coleando como dirán ustedes. Aquí vamos a limpiarlo con una esfera, de derecha a izquierda, conforme lo vean ustedes desde luego. Limpio esta bendita esfera. Y la guardo otra vez. Ya está limpio, hermanito. Así de fácil. Y él está consciente. En ratos está consciente, en ratos, ¿no? Ya le estamos dando luz. Adelante, hermanito. Así de fácil lo pueden hacer. Recuerden que es una escuela. Es que muchos dicen, no, es que no nos dan. No nos dan. Ni flores, ni veladoras, ni santos. Pues no. Porque es una escuela espiritual. Y no se necesita nada de eso. Más que bálsamo, si acaso. De ahí fuera nada, hermanitos. Si quieren. Y si hay esa permisión. Van a trabajar ustedes a los que faltan. Y los que están trabajando, no se les olvide. Seguir trabajando aunque sean sus domicilios. No se olvide eso, hermanitos. Luz y progreso para todos. Les dejo de mi paz, de mi luz y de este hálito bendito de mi Padre para todos. Que este bendito mes les vaya muy bien, si mi Padre se los permite. Y no dejen de orar, por supuesto. Luz y por eso para todos. Gracias.